Frecuencia abierta. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Bien, Jorge, seguimos recorriendo la mañana y te digo, me vine hasta el Paseo San Fernando y hablaba fuera del micrófono con Jorge Céspedes, director de Cultura de la Intendencia de Maldonado, y le decía, este lugar tiene una magia especial, ¿no? Es llegar acá y es como que te parás en el centro, acá cerquita de los limones, de los naranjos, y escuchás de un lado violín, del otro lado la guitarra, danza, también los casamientos que vemos que se generan acá, que le dan otro toque, el Museo del Títere, tanta cosa, tanta efervescencia cultural que realmente da como una sensación divina realmente, una sensación muy linda. Y bueno, y encontramos justo a quién, al director de Cultura aquí también, que no está en esa, supongo que no está en esa como nosotros de venir a respirar todo lo que aquí se genera, sino que está reparando canillas. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día, mucho gusto hablar contigo, con quienes están en, hola, ¿cómo estás, en estudio. Bien. Bueno, dentro de las cosas que habitualmente hay que hacer también y que escapan solo a la mera gestión administrativa de la dirección, estas cosas manuales, y estábamos reparando canillas en un baño. Pero para, ¿qué estás de plomero entonces? Acá muchas veces hay que hacer de plomero, de electricista, de mantenimiento, muchas cosas. No hay que esperar que la dinámica de funcionamiento interno de la intendencia, que a veces es lenta en algunas respuestas, así un tema de mantenimiento interno, y bueno, y hay necesidades básicas que tienen que estar cubiertas, actividades que tienen que estar funcionando, y por ejemplo las actividades del buen funcionamiento en los servicios higiénicos son básicas. Entonces hay que reparar y se repara, como hace uno en su casa, que seguramente lo haces tú, lo hace la gente que está en estudios, quien tiene la responsabilidad de que la emisión salga al aire, además hace reparaciones directamente en su casa. Bueno, lo hacemos acá también. Bien, bien, bien. Bueno, Jorge, decía de todo lo que se genera en lo que son los talleres, cursos y demás. ¿Con qué empezaron este año? ¿Cómo ha sido la inscripción? Si bien sabemos que también hay algunas que todavía están abiertas, ¿de qué público estamos hablando? Bueno, estamos hablando de un universo que obviamente son vecinos de distintas franjas etarias, desde niños, adolescentes, gente madura y tercera edad, que está en el entorno de los 5.600, número redondo, de inscriptos en las 5 escuelas en todo el territorio departamental. Y hemos tenido lugares como Quiriápolis, donde la inscripción de este año realmente nos sorprendió, porque tuvimos un incremento casi del 30%, así pasamos de tener 600 inscriptos a tener 805. Ese crecimiento bastante llamativo, explosivo en algunas de las vertientes justamente culturales que ofrecemos, obviamente nos planteó algunas dificultades para poder hacer frente a todo lo que es la respuesta con los distintos cursos y la asignación de horas docentes, porque obviamente cuando crece la matrícula en forma así tan rápida, tenemos también que adaptarnos nosotros en función de la respuesta que se puede dar en la organización de todas las escuelas. Y ese número obviamente levantó también la matrícula de todo el departamento. Al día de hoy la mayoría de los cursos están funcionando ya correctamente. Hay algún, como tú dijiste, pequeño cupo disponible en algunos instrumentos de la Escuela de Música, que son, si se quiere, los que menor demanda tienen, y que al día de hoy incluso se puede aún acercar a alguien para tomar esos cursos durante el año, que se están desarrollando, pero aún tienen cupo disponible, ¿verdad? ¿En qué rango de edades y sexo hablamos? ¿De quién más o menos? Tenemos todas las edades en las distintas escuelas, y obviamente nosotros tenemos una dinámica de trabajo, un menú de propuestas o de ofertas de carácter artístico que tienen demanda en los distintos públicos, porque así como yo te hacía referencia, vamos desde los más chicos que empiezan por escuela en la escuela de danza o en la escuela de música, tenemos población adolescente y madura básicamente en la escuela de artes plásticas y en la escuela de teatro, y después tenemos algunas propuestas concretas como son los talleres literarios, donde ya la asistencia de alguna forma más significativa de las personas de la tercera edad que encuentran justamente en esta dinámica de trabajo colectivo, de creación conjunta, guiado por un docente experto en la materia, un lugar para seguir integrado al mundo social, seguir generando vínculos, tejiendo redes asociativas que le permita mantenerse activo a pesar de que ya, por ejemplo, estén fuera de su circuito laboral. Bien, Jorge Méndez, Jorge Céspedes te escucha. Y Jorge, estamos volviendo y hoy hablábamos también con Miguel Prada en su área, supongo que también pasa con cultura en el caso tuyo, a la normalidad en el funcionamiento de todo lo que tiene que ver con lo inherente a cada una de las direcciones y un volver a la rutina que de repente existía hasta el año 2019. ¿Cómo se viene presentando para la Dirección de Cultura todo lo que tiene que ver con la demanda de cursos, la participación de la gente, todo lo inherente a lo que es cotidiano de esa dirección? Sí, como tú bien dices, nosotros desde el año pasado ya teníamos prácticamente todos los cursos con nivel presencial, con presencialidad total. Sí, en algún momento nosotros utilizamos los cursos no presenciales, o sea, a través del sistema de la virtualidad, que lo permiten las herramientas informáticas, y quedamos con la experiencia de que se podían aplicar puntualmente para algunas de las disciplinas que se enseñan en algunas de las escuelas. Había de ejemplo parte de lo que es la enseñanza de historia del arte se puede hacer en los dos mecanismos, es decir, usted lo puede hacer presencial o también lo puede hacer vía virtual, porque la dinámica de funcionamiento pedagógico le permite al docente acompañar sus clases con muchas imágenes, y bueno, y eso lo puede hacer a nivel del aula de clase o se puede hacer también vía la plataforma de Zoom. De forma tal que algún rescate de aquella experiencia que obviamente transformó la relación pedagógica que se daba incluso en la enseñanza de las artes, bueno, puede ser hoy aplicada como complemento de lo que es la enseñanza presencial, que en nuestro país y en la mayoría de los casos, en todas las áreas de la formación, está estructurada en base a esa relación de presencialidad que se da en el vínculo de la relación pedagógica establecida en un aula de clase entre un docente y sus alumnos. Y es muy difícil que sea sustituida por la vía de los complementos informáticos, las herramientas informáticas, que como digo, pueden ser una herramienta a tener presente para algunas disciplinas como complemento de la actividad básica que sigue siendo presencial. Y en lo que tiene que ver con la demanda, en la cantidad de inscripciones, ¿cómo se está a esta altura? En la demanda nosotros tuvimos sí un incremento considerable, en términos genéricos en todo el departamento, el crecimiento de estar aproximadamente rondando el 8 o el 9%, lo que significa básicamente 400 y pico de alumnos más integrados a las distintas propuestas educativas, lo que dice que nuevamente hay una digamos participación muy importante de los ciudadanos del departamento, de nuestros vecinos, que eligen justamente la formación artística no formal, que es la que damos nosotros, que si bien es curricular, es no formal porque los gobiernos departamentales cumplen con esta tarea como una demanda establecida en la comunidad, a pesar de no estar dentro de lo que son sus objetivos básicos de gestión. O sea, el ABC de la gestión municipal, contenida en la ley orgánica del año 35, obviamente no preveía que en algún momento la demanda de la comunidad le iba a exigir a los gobiernos departamentales prestar este servicio, que en el departamento se hace ya prácticamente 25, 26 años que se lleva adelante y que tenemos justamente la previsión presupuestal que nos permite hacer frente a la misma contratando docentes. Por ejemplo, la Dirección de Cultura tiene 117 docentes en este momento en sus 5 escuelas desarrollando actividad pedagógica en el territorio de los 8 municipios que componen nuestro gobierno a nivel departamental. Y obviamente llegando en la mejor forma, o en la medida de nuestras posibilidades, en la mejor forma, a todos los rincones del departamento. Bien, interesante charla. Gracias, Jorge, por esta conversación muy amable. No, gracias a ustedes. Y yo aprovecho y cierro 30 segundos, ¿sí? Porque a veces las noticias buenas les cuestan convertirse en, vamos a decir, protagónicas de la jornada de los medios. Hace muy poquitos días, la semana pasada, recibimos parte de una compra de instrumentos que va justamente para nuestra escuela de música, donde incorporamos violas, violonchelos, violines de distintos tamaños, justamente atendiendo a los distintos públicos, órganos, teclados, guitarras clásicas y guitarras eléctricas, una inversión cercana a los $13,000, que es justamente parte de la necesidad que tenía la Escuela de Música de aumentar su acervo de instrumentos para poder continuar con su proceso de enseñanza de la mejor forma posible, redundando en un beneficio directo de los alumnos. Entonces, bueno, esa es una noticia que a veces escapa un poco a la dinámica de los medios y que es bueno que también la comunidad de Maldonado se entere. también nosotros necesitamos que la información nos llegue, ¿verdad, Jorge? Exactamente, sí. Correctísimo. Y con gusto siempre le damos mucha difusión. Muchísimas gracias por buena jornada. Y saludos. Gracias igualmente. Bien, Jorge, cerramos con Césped. Y a la vuelta te cuento por qué estoy aquí en el Paseo San Fernando. Bien, dale, gracias. Chau. Frecuencia abierta.